Conversation 2. Hey, Manuel. Oye, Manuel. Would you like to go to the soccer game on Saturday? ¿Quieres ir al partido del sábado? I'd love to. Me encantaría. Do you have tickets? ¿Tienes boletos? Yes, I have 2 tickets for the game between Boca Juniors. Sí, precisamente tengo 2 boletos para el partido entre Boca Juniors and Atlético River Plate. Y el Atlético River Plate. Well, it's a game we can't miss. Bueno, pues es un partido que no nos lo podemos perder. You know I'm a big fan of Boca. Tú sabes que yo soy un hincha del Boca. What time do they play? ¿A qué hora juegan? The game starts at 7 in the evening. El partido empieza a las 7 de la noche. Do you want me to pick you up at your place at around 5:30? ¿Quieres que te recoja en tu casa a eso de las 5:30? No, I think I'll be at work. No, creo que estaré en la oficina trabajando. I'll drop by your apartment when I'm done. Es mejor que me pase por tu apartamento cuando termine. Okay. Está bien. So, what are your bets going to be this time? ¿Y cómo van a ser nuestras apuestas esta vez? I bet you Boca will win 1-0. Te apuesto a que el Boca gana 1-0. In the first 30 minutes of the game. En los primeros 30 minutos de juego. In your dreams. Ni los sueñes. River Plate is playing very well. El River Plate está jugando muy bien. And I think they'll win. Y creo que va a ganar. I bet you the score will be 2-0. Te apuesto a que el marcador va a ser 2-0. Plus, your team has a terrible goalkeeper. Además, tu equipo tiene un portero pésimo. We'll see. Bueno, ya veremos. We'll make it to the Copa Libertadores. Nosotros vamos a llegar a la Copa Libertadores. See you Saturday. Hasta el sábado.